94.3 Río FM. 11 horas 35 minutos de este domingo 13 de junio. Y lo decía en la apertura, en la editorial, hay problemas en la provincia que uno pensaba que pasaban en otros lugares nada más, pero resulta ser que acá también pasan. Una grave denuncia de que, bueno, existe vacunación VIP en la provincia. En el hospital de Granadero Baigorria, personal de enfermería hizo la denuncia correspondiente, y bueno, a partir de ahí saltaron nombres, a partir de ahí se sabe que, por ejemplo, el vicepresidente de la EPE se vacunó ahí, bueno, obviamente, lejos de tocarle el turno, ¿no? Con lo que, bueno, para terminar esto, como afirmando esta cuestión, renunció el vicepresidente de la EPE. Y esto motiva, no solo el vicepresidente de la EPE, sino un montón de lugares donde están saltando este tema de la vacunación, hace que después de casi 8 años y medio, en la Cámara de Diputados se llame para interpelarlo, para preguntarle cómo sucedieron estas cosas al ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, al ministro Zuckerman, quien mañana deberá responder por este tema en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados va a estar, entre otras personas, el diputado Juan Cruz Cándido, que está en línea, y vamos a charlar un ratito de esto. Juan Cruz, buen día, ¿cómo le va? Hola, Marvel, ¿cómo estás? Buen día para vos y para toda la audiencia. ¿No podría poner al tanto un poco de esto, de la magnitud de esto, si ustedes tenían conocimiento previo a esto, cómo se fue desarrollando la denuncia? ¿Cómo impacta esto? ¿Qué referencias tienen? Mira, Marvel, el caso puntual de Granadero Baigorria, del vacunatorio VIP de Granadero Baigorria, la denuncia la presenta un propio trabajador de la salud del hospital. Pero no es un caso aislado, por eso nosotros estamos convocando al ministro Zuckerman. Esto ya se comenzó a denunciar en enero, cuando apareció la noticia de que se habían vacunado funcionarios del Instituto de Estadísticas y Censos de la provincia. Luego se supo que se habían vacunado por error, supuestamente por error, 80 funcionarios del Ministerio de Cultura, que se vacunaron supuestamente porque los habían confundido con docentes. Después aparecieron vacunatorios en distintas municipalidades, con funcionarios municipales, por ejemplo el caso de Arroyo Seco, el caso del intendente de Funes. Evidentemente no se trata de un caso aislado. Sí hubo, después de cada uno de estos casos, la misma desmentida del gobierno provincial diciendo aquí no hay vacunatorios VIP. Bueno, la verdad es que si mueve la cola, tiene cuatro patas, si ladra es un perro. Dice, acá estamos teniendo cada 15 días un escándalo de un vacunatorio o de gente que se vacuna cuando no le corresponde hacerlo. Evidentemente la respuesta del gobierno no puede seguir siendo negar la situación. Lo que queremos que explique el gobierno es qué hizo con los casos que se supieron, qué hizo con esos funcionarios o con esas personas, como el caso del vicepresidente de la EPE, que renunció él, no que se le pidió, claro, la renuncia. Claro, claro. ¿Y qué va a hacer el gobierno para evitar que estos hechos se repitan? A ver, evidentemente no son casualidades y es muy, muy cercano el hecho a lo que pasó a nivel nacional. Decididamente el hecho de que aparezcan y por suerte tener gente valiente, que por cierto, según tengo noticias, está muy preocupada porque les pidió custodia, porque temen por su vida, la gente que denunció esto. Sí. El denunciante se tuvo que ir de la ciudad de Granadero Baigorria. No me digan. Evidentemente hay algo atrás, porque si no, estas cosas no pasan, si hubiera sido solamente un error. Y también pienso que si no hubiese sido un error, el vicepresidente de la EPE no renuncia. O sea, no es creo lo mismo. No es un lugar para renunciar fácilmente. El vicepresidente de la EPE se vacunó en el mes de febrero. Febrero. Hubo gente que se vacunó, funcionarios de la provincia que se vacunaron en el mes de enero. Así como Zanini, todavía ¿no? Todavía no se había terminado de vacunar al personal de salud. ya se estaban vacunando, salteándose absolutamente toda fila, los funcionarios de la provincia o los amigos del poder, porque también se vacunó, por ejemplo, todo el directorio del hospital de Reconquista, uh-huh. El directorio no médico, digamos, ah. El consejo de administración del hospital. Y se vacunó el consejo de administración y se vacunaron los parientes de los del consejo de administración. Evidentemente, hay muchas explicaciones que dar. Nosotros defendemos el plan de vacunación, nosotros rescatamos el trabajo de la propia ministra de Educación, de Salud, perdón, pero necesitamos que el gobierno dé una respuesta política a lo que está pasando. Y por eso es que convocamos al ministro político del gobierno, que es el ministro de gobierno, para que pueda hablar por todo el gobierno de la provincia de Santa Fe. Diputado, ¿a usted le parece que a ver, más allá de la respuesta que ha dado hasta acá, el gobierno provincial puede decir que desconoce esto? Si el gobierno provincial optara por decir que desconoce la situación, básicamente cometiendo un reconocimiento de que está alejado absolutamente de la realidad y de lo que pasa en la provincia de Santa Fe. Exacto. Con todas las noticias que hay al respecto, con todas las veces que ya ha pasado, el gobierno no puede decir que desconoce. Lo que tiene que decir el gobierno, primero y antes que nada, es qué va a hacer con esto que está pasando, qué va a hacer con esto que sabe, qué hizo, por ejemplo, con quien autorizó la vacunación de los funcionarios del IPEC, qué hizo con quien autorizó la vacunación de los funcionarios de Cultura, qué hizo con quien autorizó la vacunación del Consejo Asesor del Hospital de Reconquista, y así en cada uno de los casos, qué hizo con quien autorizó la vacunación de Alberto Joaquín. Esto va más allá del propio de Granadero Baigorria o del jefe del sindicato de Luz y Fuerza, que también se vacunó en el vacunatorio, si no le quieren decir VIP, en el vacunatorio del privilegio. Y esto, perdón, ¿no? Porque por ahí el Ejecutivo puede determinar un montón de cosas, es Ejecutivo, pero digamos, no va contra la ministra Martorano, sino va a buscar una explicación de los por qué y que a partir de tomar el conocimiento del gobierno, qué es lo que va a hacer. Porque bueno, obviamente el hecho ya está consumado y la gente está vacunada. Claro, y eso no se puede negar. Y es un tema que excede al Ministerio de Salud. Claro, obviamente. Porque ya es un tema que implica a distintas áreas del gobierno que han tomado como decisión, a funcionarios de distintas áreas que han tomado como decisión esto de saltearse la fila. Mira, nosotros creemos que es la mejor manera, además, esclarecer esto, que se sepa lo que pasó, por qué pasó, quién lo autorizó, cómo se sanciona a quienes están involucrados en estos hechos. Es la mejor manera de defender y de cuidar el plan de vacunación. Nosotros no somos una fuerza política irresponsable ante la pandemia, no somos una fuerza política antivacuna, no queremos poner en duda la necesidad del plan de vacunación, así como la necesidad muchas veces de tomar medidas de restricciones, de distanciamiento, de aislamiento, etcétera. Lo que sí decimos es que para que ese plan de vacunación y para que esas medidas tengan acompañamiento social, hace falta que se tomen, primero, con responsabilidad, con sentido común y con ejemplaridad. No se le puede pedir desde el gobierno a la sociedad esfuerzos cuando quienes integran el gobierno, en lugar de hacer los esfuerzos antes que la gente, buscan utilizar su lugar de cercanía con el poder para evitar hacer esos esfuerzos. Sin duda que sí. Así no hay plan que sea sostenible en el tiempo, porque la gente, obviamente, que ante la contradicción de quien te pide que te esfuerces, quien te pide que esperes el turno, quien te pide que te quedes adentro y después aprovecha su lugar de cercanía con el poder para no hacer todo eso, la verdad es que no es una buena manera de cuidar el plan de vacunación y las medidas que vaya tomando el Poder Ejecutivo. Estoy charlando con el diputado Juan Cruz Cándido acerca de, bueno, de esto que estalló básicamente, que viene desde enero, ¿no? Pero estalló esta semana con el tema de la vacunación. Ponele VIP, ponele como quiera, gente que no tendría que estar vacunada, que se vacunó porque alguien le dijo que vacune, Y bueno, esas vacunas que van a gente que no le corresponde hubiesen evitado muertes, sin lugar a dudas. Y cuando uno contabiliza las muertes, es muy complicado porque se está jugando con la vida de la gente. Y esto ni más ni menos que es eso, jugar con la vida de la gente, disponer así directamente quién vive y quién muere a partir de otorgar, porque sí, una vacuna a una persona o a otra. Exactamente lo mismo que pasa a nivel nacional con los Zanini, con todas estas cosas que nosotros ya sabemos. La Cámara de Diputados va a plantear interrogantes sobre la cantidad de vacunas recibidas y aplicadas, Cándido. ¿Cuáles son los mecanismos de control? Sí, nosotros en realidad entendemos que siempre hay una demora entre que llegan las vacunas y se distribuyen, y más en una provincia tan vasta como es la provincia de Santa Fe, pero sí queremos saber por qué algunos territorios van más adelantados que otros en las franjas etarias que están vacunando, por ejemplo, porque hay lugares de Santa Fe que están más postergados y lugares que van con mayor ritmo de vacunación, cuando la distribución debió haberse hecho con algunos criterios uniformes. Queremos saber y conocer los criterios por los cuales o si el gobierno de la provincia ha reclamado ante Nación que se cambien los criterios de distribución de las vacunas a nivel nacional, porque Santa Fe está siendo perjudicada por el criterio que se utilizó en el reparto de vacunas. Y por eso obviamente que necesitamos saber si el gobernador de la provincia políticamente hizo algún reclamo ante el gobierno nacional para que esta situación pueda modificarse de una u otra manera, porque no perjudique a la provincia de Santa Fe y a sus pobladores. Queremos saber distintas cuestiones vinculadas a este plan de vacunación, que insisto, estamos a favor, le pedimos a todo el mundo que se anote, que se vaya a vacunar, que nadie se quede sin su vacuna, porque es la garantía de que entre todos vamos a poder terminar con esta pesadilla. Pero obviamente necesitamos información. Nosotros constituimos hace unas sesiones atrás una comisión mixta entre las dos cámaras, una comisión bicameral para seguir el plan de vacunación, y cuando esté un poco la situación más menos ¿cómo lo puedo decir? Menos complicada de agenda, vamos a seguramente convocar a la ministra a esa comisión y a la comisión de salud para charlar de los temas más puntuales de la situación de la pandemia en la provincia de Santa Fe. Pero en este caso lo que queremos hacer es tener explicaciones del gobierno respecto a las irregularidades que se han ido produciendo, mientras el gobierno lo único que hacía era negarlas permanentemente. Entiendo que en el día a día y teniendo la necesidad imperiosa de vacunar porque la gente se muere, es bastante complicado el control, pero también entiendo que debería existir o debe existir o existe, no sé, desconozco, un plan determinado de vacunación donde se pueda. Es muy difícil a su vez también proyectar metas en tiempo cuando no se sabe con qué material se cuenta. A esto me refiero con lo que usted decía acerca de la recepción de vacunas por parte del gobierno nacional. O sea, si no sabemos qué nos van a mandar, muy difícilmente podamos planear cómo se vacuna. Entonces, bueno, por ahí se pierden los números, pero por ahí también alguna idea ustedes deberían tener por parte del gobierno. ¿Eso ustedes ya lo habían pedido? ¿A ustedes les habían informado? ¿La legislatura tiene idea de lo que, cómo piensa el gobierno o cómo encaró el gobierno esto? No, hemos presentado distintos pedidos de informe, no hemos tenido respuesta a ninguno de esos pedidos de informe. Claro. Entendemos que el ministerio quizás se encuentra obviamente desbordado de actividades, sí, y de tareas, pero bueno, también tenemos derecho nosotros y tenemos la obligación los legisladores de, en nombre de los ciudadanos que nos toca representar, pedir información para saber a ciencia cierta y oficiante cómo están evolucionando en este caso la distribución de las vacunas. La llegada, obviamente que sabemos que depende de factores que no son propios de la provincia de Santa Fe, son factores externos que muchas veces es imprevisible. La Nación tampoco sabe a ciencia cierta cuándo va a recibir las vacunas, claro, que ya contrató. Claro. Pero sí nos interesa saber de qué manera se hace el reparto dentro de la provincia, qué va a pasar con aquellos sectores que tienen tareas que por su responsabilidad los convierte en esenciales, por ejemplo los bomberos voluntarios, por ejemplo que ya hemos pedido que se los incorpore dentro del cronograma de vacunación, por ejemplo también los empleados de las casas fúnebres, ellos son los que manipulan los cuerpos de los fallecidos por COVID y no están vacunados en su gran mayoría. Hemos tenido, por ejemplo, días atrás, me comentaba el dueño de una casa de sepelios que tenía un fallecido por COVID en una casa en Villa Constitución. El personal de la salud no quería ir a retirar el cuerpo, los empleados de la casa fúnebre tampoco se animaban a retirarlo porque no están vacunados, y están teniendo cada vez más problemas en poder brindar este servicio, que es un servicio obviamente que nadie quiere contratar, pero que es parte de la realidad, y en este momento se hace necesario también que se los tenga en cuenta. Bueno, esas cosas también las hemos planteado, las hemos pedido. Nosotros tenemos un buen diálogo con la ministra. Cada vez que la hemos llamado por alguna consulta, por alguna inquietud, ha tenido mucha predisposición a responder. Esto lo señalo porque lamentablemente no pasa lo mismo con otros ministros del gobierno provincial. Es un gobierno muy cerrado, en especial a los que no comulgan con sus ideas políticas, pero en este caso queremos sí dejar en claro y hacer este reconocimiento. Lo que sí entendemos es que la situación es tan grave que amerita que se formalice en la legislatura mañana estas explicaciones. Está bien, yo entiendo que mañana Zuckerman va a dar algún tipo de explicaciones. Ustedes ya le presentaron lo que le van a preguntar, sin lugar a dudas. Me parece que uno de los temas a considerar, no con Zuckerman, pero que planteando lo que usted decía recién, es que ante la falta de vacunas, ante la provisión tan corta, tan breve de vacunas, todo, de a poco todo se va convirtiendo en esencial. Porque es esencial el tema de la gente que trabaja en las casas de sepelio, como es esencial el caso de los cajeros de los supermercados, es esencial el camionero, es esencial, todos somos esenciales, en la medida en que no, las expectativas no se cumplen, en la medida que llevamos, el tiempo que llevamos, diciéndonos que ya estaríamos a esta altura del partido todos vacunados, cuando en realidad falta, bueno, las estadísticas dan un número del 32% con una dosis, el 9% con las dos, y con la cantidad de gente que falta por vacunar, la gente se empieza a desesperar y bueno, pasan este tipo de cosas. Y si encima se va descubriendo que hubo los, como siempre, están los vivos, los amigos del poder que se vacunan, realmente, particularmente a mí me revuelve la panza, diputado, esto. Pero bueno, cambiándolo, sí, dígame. Coincido con vos, Marvel. A medida que pasa el tiempo, vos lo graficaste muy bien, todos nos vamos convirtiendo en esenciales, porque además empieza obviamente los lógicos temores. Esta es una enfermedad que viene avanzando y que está cada vez matando a gente más joven, y por ende parece que obviamente todo el mundo vamos corriendo atrás de las vacunas, pero bueno, entendemos que como vos decís, una de las cuestiones que por ahí más necesitamos para poder llevarle tranquilidad a la gente es llevarle la confianza de que nadie se está robando la vacuna que le corresponde a algún ciudadano de la provincia de Santa Fe. Sin lugar a dudas, esperemos que la respuesta quede, bueno, con las pruebas que están a la vista, uno se imagina la respuesta que pueden llegar a dar. Diputado, lo consulto porque aparte ustedes presentaron un proyecto de ley de acompañamiento pedagógico para los que, por ejemplo, los estudiantes que han perdido el ciclo escolar por no poder acceder a la virtualidad. ¿Me cuentan dos palabras esto? Sí, el año pasado tuvimos la información de que, según la ministra de Educación, que 40.000 chicos se quedaron afuera de la educación, no tuvieron contacto con el sistema educativo, sea porque no pudieron llevar adelante, 40.000, dijo la propia ministra, sea porque no pudieron llevar adelante la conectividad, porque no pudieron concretarla de manera estable, o porque no pudieron acceder a los contenidos que se entregaban de manera física, pero no tuvieron contacto con su maestra, con su escuela, aunque sea de manera virtual. esa situación nosotros la veíamos viendo, la veníamos viendo junto con Claudia Gué, y además escuchábamos el reclamo y el planteo de muchos docentes, de docentes reemplazantes, por lo que estaba ocurriendo. Y fue así que presentamos, armamos un proyecto de ley creando un sistema de acompañamiento que, para que la gente lo comprenda en términos más menos pedagógicos, que yo tampoco soy un pedagogo, así que estaría hablando de manera más coloquial, es un sistema de clases de apoyo donde las escuelas tienen que priorizar a aquellos chicos que están en esta situación, que han perdido el contacto con la escuela, y armar grupos de hasta 5 chicos para que en contraturno docentes reemplazantes les puedan asistir con los contenidos pedagógicos y educativos que fueron perdiendo para que se puedan poner al día, digamos, y en línea con el resto de sus compañeros, y la situación de haberse quedado un año afuera no sea motivo para abandonar la escuela. En un país donde de cada 10 chicos que arrancan primer grado, 7 no terminan quinto año en tiempo y en forma. Santa Fe no puede darse ese lujo de perder chicos en la escuela, y tiene recursos, tiene con qué, tiene 60 mil millones de pesos en un plazo fijo si quiere pagarle el sueldo a los docentes reemplazantes que se ocupan de esta tarea, tiene la manera de hacerlo, tiene una capilaridad estatal en toda la provincia, en todo el territorio provincial, y entendemos que si el Senado le da sanción definitiva a esta ley, va a ser una buena herramienta para esto que decíamos antes, para evitar el abandono de la escuela. Esencial, es realmente esencial lo que se está planteando. Por último, diputado, ya que justo habló de los 65 mil millones que tiene la provincia en el banco, de los cuales ha decidido sacar algunos para hacer, para atender el cuidado de las instituciones deportivas, que en este tiempo de pandemia son tan importantes, la recreación, el que los chicos se mantengan en sus instituciones deportivas, que por cierto no la pasan, más allá de la economía propia del país, las instituciones deportivas están pasando un momento muy, pero muy jodido económicamente, porque bueno, está todo cerrado, los clubes están cerrados, no hay práctica de deportes, no hay socialización, un montón de cuestiones inherentes a la mantención de estas instituciones deportivas que tiene la provincia, que son un pilar fundamental en la sociabilización propia, ¿no? El gobernador ha decidido, bueno, ayudar a las instituciones deportivas, pero, oh sorpresa, nos encontramos que a su propio club de Rafaela le dio 80 millones. ¿Cómo lo ven? Eso le iba a decir. Te iba a sugerir que lo digas en singular y no en plural. Decidió ayudar a la institución deportiva, ayudar a su club. Se distribuyeron entre clubes y distintas asociaciones deportivas y sociales 180 millones de pesos de ayuda. Sabemos todos que los clubes están pasando una situación muy compleja, no tienen actividades deportivas, muchos de ellos no están pudiendo obviamente realizar competencias deportivas, que muchas veces son las fuentes de ingresos que tienen a través de las boleterías, de las cantinas, no están pudiendo realizar eventos que les permitan también recaudar dinero para poder mantenerse. Muchos socios han dejado de pagar la cuota por la situación económica que estamos atravesando. Pero claro. Y sin embargo, a la hora de la distribución de estos 180 millones de pesos, 180 millones de pesos, 80 fueron para el club esportivo de Rafaela, del que es hincha Omar Perotti, socio hincha reconocido por él, reconocido por el club, etc. Y el resto, 100 millones, a distribuirse entre el resto de los clubes de la provincia, que son unos 1.400. Parece una tomada de pelo. Yo vi la planilla. No me quiero imaginar cómo deben estar las autoridades del resto de los clubes, los que están haciendo mucho esfuerzo para poder pagarle a sus empleados, los que están tratando de sostener con los pocos recursos que tienen a los profes para que puedan seguir trabajando cuando se abren nuevamente las actividades, los que están muchas veces haciendo tareas de contención social a los mismos pibes que van a las disciplinas, que los ayudan los mismos clubes económicamente para que sigan practicando esa disciplina deportiva. Me quiero imaginar lo que deben estar pensando, y la verdad es que para todos es una tomada de pelo, pero que expresa en realidad una mirada patrimonialista. Exacto. Del Estado, confundir que el Estado es de uno, que el Estado es propio. Pasa también a la hora del reparto y de la distribución de fondos provinciales. Reciben únicamente fondos los municipios y comunas que están alineados con el Poder Ejecutivo. Es lo mismo, yo le doy a mis amigos, le doy primero el para incluir a mis amigos, le doy la mayoría de los recursos para deporte a mi club, como si el Estado fuera de él, como si la billetera que utiliza para hacer estos aportes fuera la propia y no la de todos los santafesinos que la generamos pagando nuestros impuestos. Es algo que no sorprende. No sorprende en la historia, porque la historia ha sido así, de un partido justicialista en el gobierno. De cualquier manera, esto molesta y mucho. Yo tuve la posibilidad de acceder a la planilla con los contenidos de los montos repartidos, y realmente duele, qué sé yo, en el departamento San Jerónimo, nosotros acá, por ejemplo, hay un solo club, y es de Gálvez, que recibió un monto de dinero, del resto nada. Y bueno, como usted decía, y coincido plenamente porque lo vivimos, el laburo desesperado de los clubes sin actividad es terrible. Esperemos que mañana las explicaciones del ministro Zuckerman al menos nos develen algún tipo de algo. No sé qué puede decir, pero bueno, que seguramente vamos a tomar conocimiento a partir de mañana. Y en una de esas, ¿quién le dice? La semana que viene o la otra estamos en contacto de nuevo con usted para que nos cuente su parecer acerca de lo que quedó de la interpelación de mañana. Bárbaro. Ojalá que mañana el ministro logre recuperar para los santafesinos la necesaria y esperada confianza para atravesar estos momentos tan pero tan complejos. Necesitamos recuperar el concepto de ejemplaridad en el gobierno, y ojalá mañana sea una ocasión no desperdiciada para que ello pueda recuperarse. Diputado Cándido, un abrazo grande, tenga un buen fin de semana, gracias por atendernos. Igualmente, que tengas hora, que tenga un buen fin de semana, abrazo grande. Hablamos con el diputado Juan Cruz Cándido de esto, de la interpelación de mañana, de todas estas cosas que están pasando, y seguramente, bueno, vamos a estar avanzando en esto en la semana que viene. Dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.